caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en el Perú, las momias de Machu Picchu. Las momias de Machu Picchu. Interpretada estelarmente por el galán Miguel Córcega y la juvenil estrella Azucena Rodríguez, con Luis Alba, Mónica Miguel, Francisco Larrué, Eduardo González Pliego, en la narración Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Lugar, Lima, la hermosa capital del Perú, la pujante nación sudamericana situada en latitud 12 grados sur del Ecuador y longitud 77 grados al oeste del meridiano de Greenwich. Atravesada de noroeste a suroeste por la imponente cordillera de los Andes, limitada al norte por los países de Ecuador y Colombia, al sur por Bolivia, al oriente por el Océano Pacífico y al poniente por el Brasil. Perú, antiguo trono del imperio de los incas, tierras de leyenda y de historia grabadas en sus valles profundos envueltos en la bruma, en sus costas donde el mar acaricia sus límpidas playas, en la agreste montaña donde aún parece resonar el pututú, olla de barro en forma de caracol que se convertía en instrumento musical de los incas, montañas de cimas inalcanzables que acarician con sus picachos nevados el límpido cielo azul. Valles gigantescos donde resuenan las voces de los incas que lloran la muerte de Atahualpa ante las espadas de Pizarro. Tierra legendaria donde emergen aún las ruinas de las grandes ciudades incas. Puruchuco, Paramonga, Pisaco, Misti, Cusco, Machu Picchu, ciudad muerta y misteriosa. Lugar, Lima. Época, actual. Lima, la hermosa y señorial capital del Perú, fundada en 1535 por el conquistador Francisco Pizarro. Ciudad de los Reyes, como fue llamada por historiadores. Sede del más fastuoso gobierno virreinal del continente en el siglo XVII. Antigua ciudad amurallada a orillas del río Rímac. Es ahora una metrópoli progresista. Conservando la belleza de sus construcciones coloniales, con sus típicos balcones de madera de marcado estilo árabe, con sus callejuelas estrechas, con sus templos de filigrana, da paso a modernas construcciones que marcan el ritmo del siglo XX. Y a pocos kilómetros de la gran ciudad, en el moderno Aeropuerto Internacional de Lima, el Callao. Atención, atención. Aerolíneas Internacionales anuncia la llegada de su vuelo número 217 procedente de Hong Kong, Tokio, Vancouver, México, Lima. Pista número 3, pista número 3. Atención, atención. Aerolíneas Internacionales anuncia. cinta asfáltica se deslizaba imponente el moderno jet, como blanco pájaro que escogiera la fría tarde para descansar de largo vuelo. Y minutos más tarde, por la escalerilla descendían los pasajeros ansiosos de extasiar los ojos ante las bellezas del país. El grupo de turistas se esparcía por la pista rumbo a las oficinas de migración y entre ellos destacaban dos pasajeros. Un hombre alto y vigoroso vestido a la usanza hindú, blanca casaca de seda con botonadura de oro, pantalón ajustado y turbante de seda coronado con una gran esmeralda. El cinturón con hebilla de oro sostenía una pequeña daga curva con pomo de pedrería. Su cuerpo musculoso y ágil lo hacía ver como un singular príncipe hindú. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, se iluminaba con un gesto de satisfacción al llegar por fin a su destino. Lo seguía de cerca un muchacho, un niño de rostro moreno y ojos negros y vivaces, de sonrisa franca, vestido con un blanco traje de lino y, al igual que el caballero, coronaba su cabeza con un turbante rojo de seda. Deprisa, Solín. Sí, señor. Quiero terminar cuanto antes los trámites de inmigración para trasladarnos a la gran ciudad que nos espera con sus tesoros y bellezas ocultas en cada rincón. ¿Lima? Sí, muchacho. La capital del Perú. Pero anda, sígueme, sígueme. Sí, Calimán. Vamos. Calimán y Solín. Los infatigables trotamundos llegaban al fin después de un largo viaje a tierras sudamericanas. Calimán, cuya vida aventurera y pintoresca, cuyas hazañas y proezas en el mundo entero, siempre en defensa del débil y símbolo de la justicia, lo hacían merecedor al título de hombre increíble. Los dos inseparables amigos avanzaban deprisa hacia las oficinas de migración. Calimán iba con paso firme, con movimientos elásticos que permitían descubrir a través de sus ropas la recia musculatura de aquel cuerpo de gladiador moderno. Sus azules ojos brillaban de entusiasmo al descubrir la belleza del lugar y en sus labios surgía una sonrisa de satisfacción. El pequeño Solín miraba hacia todas partes, asombrado y jubiloso. ¡Caramba! Ni creí que el aeropuerto del Callao fuese tan grande y moderno. Ah, tu sorpresa es justificada, muchacho. Quien no ha venido a estas tierras se imagina que el ambiente es raquítico y anticuado. Pero ya lo ves, este aeropuerto no desmerece nada de los norteamericanos o el de Europa. ¿Y su ciudad? ¿Qué tal es Lima? Con tus ojos lo verás, muchacho. No hay palabras que describan a una de las ciudades más hermosas del continente. Si acaso puedo decirte que Lima es un cofre de plata que guarda las más asombrosas joyas. ¿De veras? Ya tendrás ocasión de comprobarlo. Ahora vamos. Esas son las oficinas de migración. Calimán y el pequeño Solín avanzaron hacia las oficinas de migración y de pronto alguien se interpuso en su camino. Un momento, amigo. ¿Qué sucede? ¿Es usted de Calimán? Oh, sí, ese es mi nombre. Entonces sígame, por aquí. Los azules ojos de Calimán quedaron fijos en aquel hombre que se interponía a su paso y daba órdenes. Observó aquel rostro inmutable y sus labios esbozaron una sonrisa franca. Nos ordena usted seguirlo, ¿no? Así es, señor. Debemos hacerlo antes de cumplir con los trámites migratorios. Antes de hacer nada, debe seguirme. Pero, ¿quién es usted? Pronto lo sabrá. Por aquí, por favor. Aquel hombre avanzó hasta unas oficinas seguido de Calimán y Solín. El muchacho interrogó quedo. Calimán, ¿qué significa esto? No sé, muchacho. No creo que debemos obedecer las órdenes de un desconocido. Solín, pequeño Solín, debo recordarte que estamos en un país extraño y que si alguien es desconocido, somos precisamente nosotros. Pero mira, vamos hacia las oficinas de la policía. Ahí lo dice claramente ese letrero. Entonces tendremos el placer de conocer a la policía. A ver si no empiezan las dificultades. Salim, te daré un consejo. Cuando estés en dificultades... ¿Qué? ¿Sonríe? Simplemente sonríe. Una sonrisa conquista amigos. Grabe eso en tu mente. Hemos llegado. Haga el favor de entrar. Gracias, amigo. ¿Vamos, Solín? Sí, sí, señor. Calimán y Solín penetraron a la oficina. El hombre que los guiaba cerró la puerta y les indicó un par de sillones donde debían acomodarse y quedó inmóvil. Los azules ojos de Calimán escudriñaron los rincones de aquella oficina. No tenía nada de particular. Era una de tantas oficinas de Nueva York, Londres o México. El pequeño Solín miraba temeroso al desconocido, tratando de adivinar el motivo por el cual los había llevado hasta ahí. Pero el hombre permanecía inmóvil, con la mirada fija en el reloj que marcaba las 5 de la tarde. Las 5. Corremos por ello exactamente 3 minutos. Ojalá que la espera no se prolongue más. Calimán suspiró. Había cierto enfado en su rostro, y su amplio y recio tórax de gladiador se expandió, amenazando con arrancar los botones de oro de su blanca casaca de seda de estilo hindú. De pronto, se abrió una puerta apareciendo un hombre delgado, de tez morena, ojos vivaces y mostrando en su uniforme el grado de capitán. De una mirada rápida observó a Calimán y a Solín e interrogó al hombre. ¿Son ellos? Sí, señor. Ajá. El oficial clavó sus vivaces ojos en Calimán y Solín y luego avanzó hacia el escritorio. Una vez que se acomodó en la silla, consultó unos papeles que descansaban sobre el mismo escritorio y sin apartar la vista de ellos interrogó. ¿Hablaron con alguien al descender del avión? No, señor. Tuve buen cuidado de vigilarlos y le aseguro que no cruzaron palabra con nadie más. Sin apartar los ojos de aquellos papeles que movía entre sus manos, el oficial ordenó fríamente. Pídales los pasaportes. Sí, señor. El hombre avanzó hasta Calimán, Solín y... ¿Me permite? Los pasaportes. Lo sé, amigo. Aquí los tiene. Con los documentos en las manos, el hombre regresó al lado del oficial mientras Solín decía quedamente a su amigo. Calimán, creo que esta vez la sonrisa falla para conquistar amigos. Paciencia, Solín. Serenidad y paciencia. Pues no me gusta nada esto. El oficial está más serio que una momia. Todos los oficiales de la policía son así, muchacho. Rutina de trabajo, ¿sabes? Sin embargo, Calimán empezaba a impacientarse. En el fondo le disgustaba aquel frío recibimiento y sus cejas se fruncían en señal de enfado. El oficial examinaba cuidadosamente los pasaportes, levantando a intervalos la vista para ver a Calimán y Solín y arqueando las cejas mientras decía quedamente. Ajá. ¿Viaja usted con pasaporte árabe? Exacto, señor. Aunque debo advertirle que no es esa mi nacionalidad. Si no es usted árabe, entonces... Digamos que soy ciudadano del mundo. Mi patria es la justicia, mi ley el honor. ¿Calimán es su nombre? Mi nombre y mi razón. Extraño nombre, ¿no le parece? Oh, sí, bueno, depende el punto de vista oficial. Dígame, ¿cuál es su nombre? Roberto. Oh, Roberto. Roberto sería un nombre extraño en la India, o en Java, o en Alaska. Es cuestión de apreciación, ¿sabe? El muchacho Solín, ¿viaja con usted? Bajo mi custodia. Su pasaporte es egipcio. Su patria es Egipto y su nombre es Solín. Un poco extraño también, ¿verdad? Eso es todo. Cuidado, cuidado, Calimán. Toluca tiene varios premios. El pequeño Solín reaccionó violento. El oficial abrió el cajón del escritorio y los ojos del muchacho habían descubierto algo. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Calimán! ¡Va a sacar un revólver! Todos los músculos del atlético cuerpo de Calimán se pusieron en tensión. Sus puños se cerraron como mazos de acero y sus ojos vigilaron los movimientos del oficial. Un objeto brilló en sus manos y Calimán vertido. Por favor, muchacho, estás confundiendo un revólver con un sello. Creí que... Calla, calla. El oficial golpeó fuertemente el sello contra los pasaportes y con los documentos en las manos avanzó hacia Calimán. Su rostro moreno tenía una expresión fría. Calimán borró la sonrisa que iluminaba su rostro y aguardó. El oficial observó un momento y luego su rostro se iluminó con una amplia sonrisa llena de cordialidad. Bienvenidos al Perú. Deben perdonar esta serie de trámites, pero tenía que estar seguro que eran ustedes. Oh, ¿la policía del Perú sabía de nuestra llegada? Por supuesto. La Interpol nos previno de su visita, de su ilustre visita al Perú, y recibí órdenes superiores de atenderlo. Comprendo que todo esto ha sido molesto, pero créame que le ahorro complicaciones, ¿sabe? Los periodistas están enterados de su llegada al país y están allá afuera dispuestos a acometerlos con mil preguntas. Oficial, confiese que estoy sorprendido. Mi viaje de incógnito y... ¿Incógnito? ¿Usted? Uno de los hombres más famosos del mundo. Calimán, el hombre increíble, y su pequeño amigo Solín no pueden pasar desapercibidos ni en el último rincón del mundo. Hace unos días un periódico publicó la noticia de que ustedes llegaban a Perú y a partir de entonces todos los periodistas y público en general nos acosa con mil preguntas. La cordialidad de los latinos no tiene paralelo. Me parece imposible que esté yo frente a ustedes. Es un honor, créame. Y dígame, ¿por qué han venido ustedes al Perú? Si no es indiscreción, claro. No, por supuesto que no, oficial. El motivo es simple y sencillo. Estas tierras canas guardan en su historia los sucesos más asombrosos del mundo. Además, su folclore, sus costumbres, su música... y sus mujeres no tienen igual. Pero, ¿nada de investigaciones policíacas? Claro que no, oficial. Mi viaje es puramente de descanso y quiero mostrarle a mi pequeño amigo todas las maravillas que guarda esta fabulosa ciudad. Sus paseos, sus monumentos, museos, en fin, todo, ¿no? Todo ese tesoro que guarda celosamente la ciudad. Ah, lástima. Pensé que iba usted a participar en una investigación formidable, persiguiendo tal vez a contrabandistas o tráfico de drogas, o tal vez espionaje. Oficial, ¿sabe usted una cosa? ¿Qué? Que usted lee muchas novelas policíacas. El motivo de mi visita al Perú es como la de cualquier turista, ansioso de mundo de belleza. Y pienso dedicar hasta el último minuto en divertirme. Y usted lo está impidiendo. ¿Cómo, Calimán? Bien, pues, eso es todo. Aquí tiene sus pasaportes y bienvenidos al Perú. Gracias, oficial. Vamos, Solín. Sí, señor. Perdone, ¿en qué hotel se hospedarán? En el Metropolitan. Ahí estaré a sus órdenes. Gracias. Ordenaré que manden su equipaje allá. Otra cosa, Calimán. Sí. ¿En verdad mi nombre resultaría extraño en la India? Calimán y el pequeño Solín abandonaron las oficinas de policía en el aeropuerto. Cruzaron las amplias y modernas salas de espera y al fin llegaron a la calle. ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Arriba, Solín? Sí, señor. Bien, chofer. A la ciudad, por favor. Para ser más exactos, al Hotel Metropolitan. Sí, señor. Sí. En unos minutos realizan. Y al penetrar por las primeras calles de Lima, Calimán ordenó. Chofer, he cambiado de opinión. Son las 5 de la tarde y 10 minutos. Creo que tenemos el tiempo suficiente para cumplir con una cita. Sí, señor. ¿A dónde los llevo? Precisamente al lugar donde tengo una cita con Pizarro. Perdón, ¿con quién dijo usted? Conquistador del Perú y fundador de esta ciudad. Señor, ¿se burla usted de mí? Francisco Pizarro murió hace siglos. Y sin embargo, tengo una cita pendiente, chofer. ¿Sí? Vamos. ¿Qué significan aquellas palabras de Calimán? ¿Qué emocionantes aventuras le esperan en el hermoso país, otrora reino de los incas? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en Las momias de Machu Picchu. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Esta fue otra razón.